nueva, vida eterna, vida plena que me llena, vida eterna, vida nueva en su amor. Vida nueva, vida eterna, vida plena que me llena, vida eterna, vida nueva en su amor. Mi Dios, has derramado de tu amor, es un milagro, es nueva canción y yo solo quiero agradecerte, vuelve a liberar y hoy recibe mi adoración, que fluye de mi corazón, me has hecho un vencedor. Sanaste mis heridas, estoy perdido, tu mano me guía, tú me has dado. De mis tinieblas tu luz me ilumina, tu cuento sanaste mis heridas, estoy perdido, tu mano me guía, tú me has dado. Vida nueva, vida eterna, vida plena que me llena, vida eterna, vida nueva en su amor. Vida nueva, vida eterna, plena que me llena, vida eterna, vida nueva en su amor. Hechura suya es una nueva criatura, en cambio mi vida cambiará la tuya. Derramé su sangre para que vivieras, si tuvieras vida nueva. Hechura suya es una nueva criatura, en cambio mi vida cambiará la tuya. Derramé su sangre para que vivieras, si tuvieras vida nueva. Espíritu estremece mi ser, soy el mismo de ayer, vivo para amarte y exaltarte a ti, mi Dios y Rey. En mis tinieblas tu luz me ilumina, tu cuento sanaste mis heridas, estoy perdido, tu mano me guía, tú me has dado. En mis tinieblas tu luz me ilumina, tu cuento sanaste mis heridas, estoy perdido, tu mano me guía, tú me has dado. Vida nueva, vida eterna, vida plena que me llena, vida eterna, vida nueva en su amor. Vida nueva, vida eterna, vida plena que me llena, vida eterna, vida nueva en su amor. Vida nueva.